No hace falta hacer claqueta. Haz la claqueta si quieres. Vale, vámonos. Vámonos, es que ponga música. Sí. ¡Ey! Hoy es 1 de mayo de 2021 y estamos en Espacio Oculto, en Usera, Madrid, España. Estás escuchando Radio La Chipén, una iniciativa en la que un grupo de amigos y vecinos nos reunimos para dejar volar nuestra imaginación y nuestros sueños. Bienvenido y bienvenida al 22º programa donde vamos a reflexionar nada más y nada menos que sobre el paso del tiempo. Junto con Luis Velda, Juan Rodríguez, David Torres y Alejandra Domínguez, queremos pasar contigo la próxima hora en un viaje alucinante por anuncios, por películas y contradicciones varias. Yo soy Guillermo de Torres y aquí arranca un nuevo programa de Radio La Chipén desde Usera a todo el mundo. Estás escuchando Radio La Chipa. ¡Hemos sido geniales! ¡Ha sido fantástico! ¡Sí! ¡Tope guay! ¿Sí? ¿No se te ocurre nada, Panoli? ¡Es algo como bestial! ¡Es algo de su del coco, tío! ¡Suelta! ¡Como super guay! ¿Te parece bien, cojo? ¡Es algo así como mega campeones! Siempre me ha hecho mucha gracia la expresión de puta madre. ¿Eh? ¡De puta madre! Así es como hemos llamado a esta sección de puta madre. Pues en esta sección lo que queremos hacer es una reflexión de cómo hemos cambiado, cómo las cosas han pasado a lo largo de los años a través de diferentes películas o diferentes documentos mediáticos que son un reflejo de cómo el tiempo pasa. El corte que acabamos de escuchar en concreto, ¿alguien sabe decirme, chicos, de qué se trata este corte que acabamos de escuchar? No, la verdad. ¿No lo sabes? Claro. ¡Oh, Dios! Alejandra no lo sabe, Alejandra no lo sabe, normal. Alejandra es nuestra representante de la generación Z o lo que sea. Porque dragón. Es, dragón, no, pero eso es del año nuevo chino. ¿Qué no sabe decir? ¿Qué corte es esto? Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. ¿Pero cómo es posible que una película infantil utilice este lenguaje? Pues porque en aquel... Espera, que muevo el micrófono. Sonidilla. En aquel momento, lo que molaba, porque no olvidemos que las tortugas ninja eran adolescentes, era lo que se llevaba, que era pues que algo era chachi, que algo era guay, que algo era de puta madre. De puta madre. Entonces en el doblaje hicieron de... ¿Cómo era lo que decían originalmente? De puta Cobabunga. Cobabunga. No, de puta madre, toda la vida de Dios. En inglés, sí, en inglés decían de puta madre con un acento perfecto de Brooklyn, no te jode. Decían Cobabunga. Bueno, en la versión española original de la película, eso es, que creo que es del... no sé qué año es, decían lo eso. Lo doblaron como de puta madre, sí, efectivamente. Es del 90 era lo más cercano poco. A algo guay, ¿no? Algo que era como... ¿Cómo un adolescente puede coger y sacar todo su fuá, todo su flow y decir algo como que le venga de muy dentro y que represente todo? Porque estaban todo el rato de subidón, con el subidón adolescente en las tortugas ninja. Entonces era de puta madre. Bueno, pero es que ese lenguaje ahora no es muy apropiado, ¿eh? ¿Cómo hemos cambiado, verdad? De hecho, me suena que luego han hecho un nuevo doblaje y han quitado el de puta madre. Puede ser, puede ser. También dice cojonudo en el corte, que tampoco es una palabra muy... Tampoco se diría mucho. Igual quedaría también un poco carca, incluso ya nadie dice cojonudo. Como que no, claro que sí. Ah, ¿no? Sí, bueno, bueno, se dice. No, yo por lo menos lo digo a veces. Le metemos caña al segundo corte que tenemos ahí preparadito. A ver, no tengo ni idea de cuál es. Ah, sí, sí. Este está muy bien también. Además, nos ha inspirado en parte también para hacer este programa. Adelante. Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Cuide su lenguaje, señor Montes. Bueno, perdone usted, señora jueza, pero es que no entiendo... Su señoría. Perdone usted, su señoría, pero es que no entiendo exactamente a qué se refiere. Está hablando usted de subnormales. Le ha pedido a su señoría que cuide su lenguaje. Ahora no ha dicho coño. No, lo que ha dicho es peor. Es ofensivo. ¿Lo de subnormal? Pero si hace años existía lo del día de subnormal. Que salían unos mongólicos a la calle a pedir dinero con una hucha. Yo he dado dinero. He dado dinero a los mongólicos, a los subnormales. No deberías reírte de esto. No, es una película y es divertido. Es cancelado. Esta es la película de Campeones, que fue un éxito aquí en España. Fue bastante pelotazo, yo creo, ¿no? Lo sí, sí. Se puso en todos los cines de verano, incluido en el cinema. Ya he hablado del cinema Osera. Y la verdad anuncio. Es que es curioso. Ha salido bien. Ha salido bien. Sí, campeón. Claro, aquí David nos quiere comentar algo sobre el día del subnormal. Espera, que me dejen un micro, que no tengo micrófono. Es que hoy no te han dejado micro. Ha llegado el último y ha sido... Así. Yo tengo que comentar algo del día del subnormal, pero si Luis y tú nacisteis el año del subnormal, o sea, ya estáis... Ay, ¿sabes lo que se nos ha olvidado también? Los chistes de Arévalo. Coño, pues eso busco ya ahora la cuñita, la pongo con el móvil. Era terrible. Efectivamente. ¿Qué pasa con el día del subnormal? Que es verdad, que es un día que se celebraba. Antes se celebraba el día del subnormal como el del Domun y salía la gente con huchas a recoger. Pero se celebraba con buena fe. Sí, sí, con buena intención. Sí, no iban persiguiendo con palos a las personas. Ah, bueno, era una duda, es que yo ahí no estaba aquí en España. No, a ver, se supone que antes subnormal... De eso no me acuerdo. Antes subnormal, a ver, aunque siempre se ha utilizado de manera peyorativa, pero la connotación no era la misma. Entonces se veía los mongolicos, pobrecicos, ¿sabes? Pero... Así que es que no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿ha visto? Yo soy un poco retarded. Pero es eso, que por suerte hemos cambiado, aunque todavía nos quedan muchos ramalazos. ¿Y cómo era lo de Arévalo? Que eran las cassettes. No, ¿sabéis lo que son las cassettes, chicas? Sí. Vale. De gasolinera. Yo he tenido cassettes de Laura Pausini, de Alanis Morissette y de gente... Pero has llegado a rebobinar con el boli. Ahora, mira, ahora Luis está fastidiado con Jota. O sea, jodido porque no puedo hablar, hay micrófono menos. Y es como lo de el baile de la silla. Yo es que lo que no sé si tú has vivido... un viaje por carretera, de en plan de nos vamos de vacaciones o casetes. De fiesta loca. No, pararte en una gasolinera y escoger casetes de Aqua o SAS o lo mejor del Radical y irte carretera de Valencia para adelante eso, en un por eso fiesta. No lo viví, y eso yo lo he hecho también, el Aesos Base o la cinta más hortera la pillaba, si era que no, sea lo que Dios quiera. Eso sí. No, yo ya no era... No eres Ecuador, tanto que por cierto... ¡Ecuador! Era SAS. Sí, pero ¿cuántos años se han cumplido ahora? 20... No sé, que luego tenía otra que era Gambaré, que eran todo canciones a base de gritos. O sea, bueno, hoy se cumplen, me parece que 20 o 20 y pico años de Get Down de los Backstreet Boys. Dato importante. Y 40 de lo de la cita de la costa, vaya efeméride. ¿No hemos dedicado el programa a eso? Lo siento, me acabo de acordar. Para dedicárselo a mierdas hace 40 y tantos años del primer disco de los Ramones esta semana. Ahora lo raro que con el cruce de acusaciones no haya dicho nadie, pero de que va a subnormal. Oye, es el día del trabajador, por cierto, a todo esto, aparte de efeméride. O sea, estamos hablando de subnormal y de repente hablamos del trabajador. Felicidades, subnormales. Bien, bien, vamos bien. ¿Y a todo esto de qué estamos hablando? Arévalo, ¿qué le pasaba cintas, en esas casetes que se vendían en las gasolineras? Ahora voy a buscar el jingle, aunque sea no, que lo... No lo busques, cántalo. Claro. No sé cantar, no tengo tanta memoria. Era algo de... David, al micrófono. Tararea, que igual nos acordamos de la letra. ¿Qué coño voy a tararear? Luego, aunque sea, lo buscas y lo pone ahí, lo que se dice siempre, en la imagen en postproducción. Pero simplemente, a ver, el sentido del humor, antes te reías del mariquita, además el jingle es cojonudo. Mariquitas, andaluces, gangosos, ¿qué más? O sea, no dejaba titre con cabeza. Y andaluces. Andaluces, como ya decía, sí, así, lo voy a buscar ahora. Criticaba andaluces, sí. Entonces, eso, por suerte, ahora... ha cambiado, pero funciona mejor el hecho de reírse de uno mismo, pero no siempre... Eso es una buena reflexión que el otro día comentábamos, ¿no? Antes hacía... O sea, era como gracioso el reírse de algún colectivo. El bullying humorístico. Efectivamente, pero ahora lo gracioso es reírse de uno mismo. El que lo hizo muy bien, el que lo hizo muy bien en la época, el que supo sacar un rédito de todo esto hace años, fue el alcalde de Lepe. Porque como siempre se hacían bromas y coñas con Lepe, y luego Lepe es un pueblo fantástico, el tío lo que hizo fue organizar un festival de chistes de leperos en Lepe. Y por lo visto fue un pelotazo. El tío se lo curró. Eso sí que es apropiarse de la movida. Lo supo aprovechar y hizo muy bien. Pero aquí el humor siempre ha consistido en reírte del al lado y aprovechar las taras físicas o cualquier otro huequecito donde pudieses meter el dedo, retorcerlo y hacer pupa. Y ahora no, ahora mora eso. Ser autocrítico, ¿no? Ahora siempre desde la autocrítica o desde darle la vuelta al... Y jugar muy, sobre todo con la célebre frase en el humor, cuando está la gente contando un monólogo, lo importante no es que se rían, es que digan, es verdad, mira, dale al jingle, dale. Que tenemos un hito, lo ha podido pinchar en directo casi, vamos. Wow. Aquí tenemos la... Escucha, a ver. Jingle, dale, el cuarto es el que no me entero todavía. El tercero dice charros. Charros, que charros, se refiere, o sea, salmantinos, como no sea, los charros bien. Son los de Salamanca. Lo mismo vacila, sí, claro. A los castellanos. Y luego charros y pasotas, es que la mezcla es acojonante. Sí. Ah, será pasotas. No, de charros y pasotas. Uh-huh. No, se escojona de todo el mundo. Pero, o sea, andaluces, mariquitas y gangosos. O sea, el primer combo es mortal. Pero los pasotas, ¿quiénes son? ¿Los que se sientan al final de la fila? Tú no tirados. Has visto la película de los 80, la de yo paso de todo. Ah, sí. Pues eso, claro, que eso hablan en slow motion. Me gustaría ahora pinchar otro corte de un programa de televisión española, que es un hito, yo creo, ya, y que representa... Espera, un segundo. A ver. ¿Qué te ha parecido, Alejandra, la intervención de Arévalo? Increíble. ¿Tú esto lo conocías? No. No me sonaba absolutamente. Pero Arévalo, ¿sabes quién es, por lo menos? No. Bueno, es un humorista de hace ya unos cuantos años, que se vendían sus chistes, aparte de salir en televisión también, pues se vendían sus chistes en cassettes, en las gasolineras, y tenía este tipo de joyitas, y lo que notemos por ahí es cómo imitaba a los gangosos. Y, sí, no, era lo del paladar. Que te van a cancelar. Lo del paladar, mira cómo se ríe Luis, es que no me acuerdo cómo era, pero bueno. Sí, es que yo he padecido esos viajes largos con citas, además estaban catalogadas como humor S, no era ni X, era chistes S, que eran los denominados antes chistes verdes, que eran un poco subidos de tono, pero madre mía, justo. Entonces no hago más broma de chistes de gangoso. No, vamos a dejarle paso a una auténtica figura que... Le hemos jodido la vida a esta mujer hoy. No, está bien, ahora luego diré, no vuelvo jamás, ¿sabes? Bueno, ya sé lo que hay. Y si vuelves trae cerveza de café. Vamos a darle caña al siguiente corte. Si no le paso el micro a Luis, ya que me habéis dejado sin micro. He detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue, no sé, y además... También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre blandengue. Además, la mujer es muy pícara, valga la palabra, el sentido de la palabra, porque, como bien en otras ocasiones he dicho, yo lo que más valoro en esta vida es la mujer. Es la mujer, y para mí tiene un sentido enorme, la vida tiene un sentido enorme con la mujer. Sin la mujer, la vida no tendría sentido. Pero la mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre, y entonces le da capones y todo. Porque es verdad, por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda, porque la mujer tiene esos derechos que yo respeto y más tenía que tener, pues la mujer se lo merece todo. Pero, amigo mío, el hombre nunca debe de blandear, nunca debe de estar ahí, porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Y al hombre blandengue le detesto, ese hombre de la bolsa, de la compra y ¿qué te iba a decir? Yo, el carrito del niño con el coche y venga no sé qué... me parece bien, pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre. Es que este señor detesta al hombre blandengue. Qué pérfidas somos. No, pícaras, pícaras. Pícaras, cuántos derechos, pero los justitos. No. A ver, os metéis mucho, pero él era ordenadito. En plan, el hombre aquí, la mujer aquí, cada uno con sus derechos. Que no, claro, tienen por qué ser los mismos. La mujer debería tener más. Y más. Que son muy pícaras. Sí, somos muy pícaras. Alejandra, muy... ¿sabes tú de quién son estas palabras? No. Bueno, es el Fari. El Fari te sonará algo, sí, así un poquillo. Que encima tú sí, también. Encima el Fari ha tenido como una especie de revival, ¿no? Como Rafael o algo así, ¿no? Que ahora hombre, también tuvo se escucha... una serie de televisión que era así, ¿no? Menor mi padre, ¿no? Menor, sí, sí, bueno, claro. Pero ya. Me refiero que la música ha tenido del Fari y de Rafael ha tenido como un revival entre la gente, como de fiesta. Rafael por la cuarentena. Ah, por la cuarentena. Sí, pero, a ver. Pero el Fari no. No sí, lo el Fari sí. ¿Qué va a tener? O sea, la mandanguita yo la he escuchado pinchar en los garitos más modernos de Malasaña. Si lo dices tú, que eres un trendy topic en ti mismo. Yo soy un señor que donde ve una luz se mete a ver qué hay. Si hay roja más. Si hay neón, de cabeza. Ah, whiskerías, ¿no? Estábamos hablando antes. Eso va a ser para el siguiente programa. Vamos a hacer una ruta por las mejores whiskerías de la zona sur de Madrid, sí, con Pam analizando los whiskies. Por favor, gracias. Tiene que molar, ¿no? Por eso, porque bueno, a ver. Sonaré como un ente. Sí, pero yo, si quieres te cedo el micrófono, es que si no es complicado. No, la verdad que sería un reto entrar con Pam buscando whiskerías. Y sobre todo esos whiskies de garrafón, que había uno que era, pues eso, igual que una célebre marca segoviana, pero sustituían la Y por una I latina. Pero puedes decir la marca, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues ya sabes. Es que hacer garrafón de Dick, o sea, ya es el colmo de... Pues hacían garrafón bajo. De Dick, whiskería, pura y dura. Pues se puede decir puticlub. No sé, tú pruébalo, lo has dicho. Bueno, no sé, whiskería, con J, whiskería. Te has pasado. Es eso. Bueno, con todo... Ah, no, nos falta un pequeño corte. Vamos a poner el último corte, que también es bastante representativo de realmente cómo hemos cambiado. Y así aprovecho... Espera, que voy a hablar un poquito más y así me tengo que acercar más a Luis, que le encanta que le toque. Háblale en susurro, que se pone cachondo. ASMR. ASMR. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, un desayuno y merienda. Es el Colacao, un desayuno y merienda y de gas. Colacao, Colacao. Lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la moda en la pista, y si es el boxeador, golpea que es un primo. O sea, yo lo primero que voy a decir es las rimas que tiene consonantes esta canción, o sea, son dignas de Rosendo, ¿eh? Es algo increíble. O sea, el ciclista que se hace con la pista y el nadador que se me ha olvidado ya. Y el boxeador golpea con primor. Boxeador que golpea. Qué vocabulario. Primor. Bueno, pues esto... Nadie va a comentar nada más, solo aparte de las rimas. A ver, yo voy a comentar que es verdad que hoy por hoy, bueno, todo el pollo que hubo con Guitos y con Colacao y con cualquier tipo de representación. En Perú hay una marca que todavía existe. Creo que no han conseguido que cambien todavía la imagen general, pero había una marca de turrón y de unas chocolatinas que era Doña Pepa. Y la Doña Pepa pues era una señora negra con su turbante y su tal, y bueno, hay como muchas referencias y tal. Y ahora mismo creo que hay un poco de levantamiento en ese sentido, ¿no? Intentando que cambien las marcas, como pasó con Conguitos y demás. Pero he de decir que acabo de recordar que hace poco estuve mirando... champús sólidos para mi melena y encontré una marca que no voy a decir cuál es porque todavía no ha saltado la liebre y yo no voy a decir nada, pero tiene un champú sólido que se llama Cubano. A continuación viene la descripción del champú. Esto es de ahora, de hace un par de semanas. Melenas lacias, poned un cubano en vuestra vida y el ritmo llegará a vuestro cabello. Él sabe cómo trataros rico. Los aceites de jojoba, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bueno, cuenta un poco lo que es y termina con un... Bueno, después de más referencias a la hipersexualización del hombre cubano. Habla que tiene mango o algo así. No, ¡azúcar! Termina con un... ¿Quién está...? Bueno, hay un azúcar, de hecho. Además, unida al azúcar, entrecomillado, de coco, os dará volumen y cuerpo. ¡Sabrosura! Si es que en Perú nos llevan años de venta. No, que esta es de aquí, ¿eh? Ah, no, es una marca española. Bueno, ya estamos con los prejuicios. Era un comentario. Bueno, final. Termina con un ¿quién está dispuesto a bailar al son de cubano? Toma ya. ¿Y por qué no dice la marca? Bueno, da igual. ¿La marca no era cubano? Que la gente lo pueda no me corresponde a mí cancelar. Yo creo no que tengo aquí la autoridad. Deberías explicarle a Moss lo que es un champú sólido. Sí, sí. Para, pues, que, para que no deje volar su imaginación. Porque pues el champú sólido es una pastilla como de jabón normal, solamente que te lo frotas en las manos y te lo echas al pelo. Ah, te lo, yo me lo frotaba directamente en la cabeza. También te lo puedes frotar directamente en la cabeza. Yo soy muy fan cuando me voy de viaje llevar eso, porque como no es líquido lo puedes meter en la maleta y aún así te registran igual, o a mí me registran igual y me joden la vida. Yo lo uso porque así tengo la ilusión de que, aparte de que es verdad que tienen como ingredientes guays, tengo la ilusión de que, bueno, pues no estoy comprando plástico, aunque luego lo compré en las de los champiñones. Se lo dices a Guille, ¿no? ¿Qué haces en la ducha? Estoy con mi cubano. Está dando sabrosura. No, no, y ahora, claro, ahora tengo dudas. Digo, jo, ¿me lo compro? Yo creo que me lo voy a comprar. Porque es que tiene azúcar, ¿sabes? O sea, ¿cómo ¿y qué pasaría eso? Si Guille se está echando su champú sólido, que viene a ser una pastilla de jabón, y se le cae estándose duchando con el cubano? No pasa nada, le perdono. Él puede hacer lo que quiera. Cubano, somos modernos. Ya, pero el cubano no perdona. Creo que esto no se debería decir. Porque ha sido un comentario muy subnormal, ¿a que sí? Sí. Bueno, es eso. A través de estos cortes que hemos estado escuchando, hemos podido comprobar cómo hace no tantos años, bueno, algunos que otros, sí que se ha ido cambiando la forma en la que hablamos o la que realmente se manifiesta la gente. Es decir, ahora hay cosas que no se podrían poner. Y sin embargo, hace años era lo más normal, podías comprarlo en casete, lo podías ver en películas y no pasaba absolutamente nada. ¡Bueno! No pasaba nada. No, no, el Fari decía eso en Televisión Española y no pasaba nada. No pasaba nada. Efectivamente. ¿Qué va? Ahora ya sí que pasaría otras ni cosas. Ni referencias a drogas, ni nada de eso. Efectivamente. Vamos a despedir esta sección de cómo hemos cambiado. De puta madre era, perdón. De puta madre. Con una canción que ha propuesto David y que es... De puta madre. No, ¿cómo es? No, que de puta madre es la canción. Ay, aquí me vuelvo un poco ñoño. Venga, vuélvete un poco ñoño. Venga, ¿cómo hemos cambiado de presuntos implicados? Vámonos. ¿Cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado? Aquella amistad, así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Sí, lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? No, no, no, no, no. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, sueños por cumplir. Alguno se ha de vivir, sí. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ah, lejos ha quedado aquella amistad. Nos ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad. Escuchando Radio La Chipén. Lo siento, lo tenía que hacer. Nos hemos pasado de modernos. Lo de los scratch está muy bien porque además es muy de cómo hemos cambiado cuando eso molaba. Totalmente, totalmente. Bueno, la verdad es que esta canción a mí sí que también me transporta a un momento muy, muy bonito de mi infancia. Perfectamente. ¡Infancia! Sí, infancia, sí. Bueno, claro. Bueno, adolescencia. Tendría 10, 12 años. Bailando en la Titanic con las chatis. Con las chatis. En la Titanic no. Yo iba a bailar lentas. Yo iba a Capital. ¿La Titanic era una discoteca? Sí. En el barrio se la llamaba la Gitanic. Gitanic. Pero, ah. Sí. Yo era lo que es ahora mismo el Teatro Capital. ¿Se me oye a esta distancia? Sí, te oigo. No, sí, se me oye más o menos. Que es lo que era Capital, pero antes de ser Capital. ¡Qué horror! Antes se ponían lentas en la discoteca, ibas buscando ahí a... ¿Para qué? ¿Para qué se ponían lentas? Para que te arrimases. ¿A qué? ¿Eh? ¿Eh? A alguien que se prestase para arrimar cebolleta. En este caso sí, arrimarse... Vale, y hilamos esto con la sección. Petín. Con la sección... ¿No? ¡Petín! ¡Qué petín ni qué leche! ¡Restregones! ¡Picos y restregones! Lo que te han dicho, Pam, con la sección cebolleta, cebolleta. O las cositas de Pam. Porque hoy Pam nos va a explicar a los viejunos un par de conceptos que estábamos un poco desconcertados. O algo parecido, ¿no? A ver, viejos. A ver, cuéntanos. A ver, Paddingtoner. A ver, viejos. A ver, jóvenes, no golpeéis la mesa, por favor. Perdón, perdón. Perdón, señor. Bueno. Dale, no le hagas ni caso a los gestos que te haga, vale. Luis, dale caña. A ver, viejos, ¿vosotros sabéis lo que son los woks? Sí, la cosa está china, que echan fideos y movidas. Hay mogollón, no sé la hostia de woks. Ah, woks, es verdad, es verdad. Cojonudos. Pero bueno, os vamos a explicar, Alejandra y yo, en una colaboración Z-Millennial, para vosotros antiguos. Que yo también me estoy riendo porque me ha contado hace un segundo Alejandro una cosa que yo no sabía y yo me creía súper moderna, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué es el fenómeno woke? ¿Qué es? Yo pensaba que así es como se empiezan las grandes explicaciones. Yo pensaba que woke era una referencia a cómo los productos culturales habían asumido el rol de... El rol, en cierto modo, educativo, ¿vale? Es decir, no sé si os acordáis de Sensei, de las Wachowski. Las Wachowski. Sensei es Sans-Eid. Sans-Eid. Sensei. Sensei 8. Bueno, pues eso. Sensei tuvo una gran acogida por parte de los movimientos LGTBI porque, bueno, comenzó como una... como una historia en la que una serie de personajes se relacionaban entre sí con una especie de superpoder de empatía, telepatía y diversidad varia. Y hubo un momento en el que se hizo muy famosa una escena en la que los cuerpos se comunicaban y hacían alusión a una especie de mambo universal, una especie de alabanza a la diversidad sexual absolutamente impactante. Y todo el colectivo LGTBI se volcó muchísimo en la serie diciendo que representaba perfectamente, porque encima había un personaje transexual que era una persona en la vida real transexual. O sea, como que había muchas cosas dentro de las normas de lo políticamente correcto que se cumplían, ¿no? Entonces, cuando Netflix anunció que la iba a cancelar, hubo tal movimiento de colectivos que tuvieron que darle un final, ¿no? O sea, se financió un final que en forma de película y demás. Entonces, para mí, Sense8 y otras series son como algo muy representativo de lo que es el fenómeno woke, que es decir, la gente despierta. ¿Qué es la gente despierta? La gente despierta es la gente que es muy consciente sobre lo que ocurre a su alrededor en cuanto a injusticias, en cuanto a opresiones varias, y reclama que haya más representación en los medios audiovisuales, etc. También, por supuesto, lo lleva a su vida diaria y demás. Pero, dime. No, iba a decir, ¿esto lo podríamos traducir como los ofendiditos? Sí y no. Sí, no. Ahora no. Viene... Mira, hemos conseguido... ¡Bien! Podría ser. Pero... Bueno, dime. No, es que tengo una duda. Con esa gente que despierta también es... Sí, pero tenéis que levantar la mano, ¿eh? Levanto la mano. Muy bien. Esa gente que despierta, no sé si te estaba refiriendo también a esa panda de ofendiditos, como ha dicho Luis, que por ejemplo querían que cambiasen el final de Juego de Tronos porque no les venía bien. No. Ofendiditos o directamente pero gilipollas. El final de Juego de Tronos, yo no sé por qué la gente se quejaba. O sea, al final es súper accesible, hacen esto una rampa. Claro. Bueno, no se refiere a eso. Hay muchos tipos de ofendiditos, pero lo que quiere decir sobre todo la generación woke es gente ya que nace o que desde ofendida. Luego está vendida. Nace con ese sentimiento de justicia social, por así decirlo. Sí, o desde luego crece con ese sentimiento de justicia social, con lo cual en cualquier ámbito de su vida o en cualquier ámbito de consumo reclama o visibiliza las injusticias. ¿Tú crees que nosotros pasaríamos el filtro woke? Ni de coña. Vale. Ya, es lo que venía pensando. Ni de coña. Ahora que nos diga Alejandra, pero... Ahora que nos diga Alejandra, pero yo creo que estaríamos... Vamos... Vale, el término woke en un principio surge como en los años 60, por lo que he podido leer. Y es así lo que tú decías. No vayáis de modernos porque esto ya tiene tiempo. Esto ya tiene tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Está todo inventado. Sí, pero era como en esferas así muy reducidas. Y luego con el movimiento Black Lives Matter, eso es. Mi inglés, lo siento, redes sociales y demás movimientos sociales, pues cogió ese significado. Luego, ¿qué hizo la derecha? Como siempre, apropiarse del término y... reconstruirlo de una forma en la que equivaliese a ser un ofendidito. Ahora, unos minutos antes, hablando con Pam, ella consideraba que era, sí, o sea, estar despierto en temas sociales, reivindicar y demás, y yo totalmente había adquirido el significado, ni siquiera el significado oficial, sino el resignificado de decir, te llaman woke y es que literalmente eres, o sea, es como una reivindicación superficial. Claro, es como una especie de, por lo visto, o sea, yo, si me hubiera ido al sitio donde se reúne la gente joven ahora, habría dicho, ¡ey, qué pasa, woke! Y a lo mejor me habrían partido la cara, ¿sabes? ¿Quiere bolsa, señora? Ese rollo. Entonces, porque para mí era un rollo, pues eso, ¿no? Que simplemente significaba, no despectivo, quizás una forma un poco graciosa de decirlo, o un poco evidente, esta gente está... O sea, esta persona o este colectivo está súper súper metido en cualquier tipo de reivindicación y prácticamente en todas. O sea, está a todos los palos, a todos los palos de justicia social. A nivel diversidad, a nivel, yo que sé, a nivel, pues eso, como el movimiento Black Lives Matter, o a nivel Me Too, a nivel, etcétera. Pero, están involucrados en todos los movimientos, pero a nivel de pulsar y dar un like en Twitter... Sí, esa es la crítica, esa claro. Es la resignificación. Porque es lo que te digo, hay mucho ofendidito, pero simplemente desde el salón de mi casa, mi sofá, mi red social y punto, y no salgo a la calle. Esos serían los woke. Luego aquí estamos los wookies, porque somos los feos de Star Wars. Pero es que no sé hasta qué punto pretendes ser un activista 5.0 sin poner un pie en la calle, ¿no? El debate yo creo que está, que ahí podríais entrar vosotros. ¡Ah, podríamos! ¡Gracias! Vosotros, gracias. Señores. Que tienes mi micro, que me han quitado el micro por tu culpa. Gracias, guapa. No, da igual. El micrófono te lo vamos a quitar como no dejes de comértelo. Por TCMI. Favor. ¿Sabes lo que significa, no? Hemos perdido a David. El término woke habría que entenderlo como su significado original de una persona que reivindica o tenerlo en cuenta como un ofendidito. Buena pregunta que va a responder Luis. Sale humo. Hay que dejar que resignifiquen. Sale el relojito de, el relojito de arena del Windows. Yo, a ver, es que claro, en nuestra época no existían esas cosas. O sea, tú quemabas un contenedor y te llamaban gamberro, pero nadie te... Nadie te decía cómo te estabas posicionando. Claro, ¿no? Era como, vale, guay, o sea, lo estará haciendo por algo. Claro, ahora yo es verdad que sí que veo mucha protesta por muchas cosas. O sea, yo estoy seguro de que si este programa lo escuchase según qué personas, se quejarían mucho y lo cancelarían, también creo que con razón. Sí. Pero claro, o sea, ahí es donde siempre llegamos a cuál es el límite de la libertad de expresión y este tipo de cosas. O sea, a mí que ahora, por ejemplo, hay como el mundo de la literatura, que eso sí que conozco un poco más, ahí, por ejemplo, se ha creado una la figura del lector sensible o algo así, creo que se llama, que te lee una novela para ver si has conseguido dar... cabida a todo tipo de diversidad, ya sea étnica, sexual, bla, bla, bla, bla. A ver, para mí también hay un problema con eso. O sea, a lo mejor yo lo que quiero hacer es una novela en la que el personaje sea un auténtico machista, racista, hijo de puta, y la gente que salga va a estar muy mal representada porque lo que quiero es poner de cara a la gente ese tipo de actitudes. Entonces, si me obligas a que esa persona racista, machista, hija de puta sea una negra transexual, gender fluid, voy a meter la pata seguro con lo que diga a continuación. No sigue. Claro, o sea, creo que se empieza a perder esencia. Por otro lado, es verdad que no todo tiene que ser, o sea, a mí me pasa mucho que por las noches cuando voy a poner una película, ya sé que esto no va al tema, me va a decir luego Guillermo, pero es verdad que cuando empezamos a mirar películas, Laura y yo, es como... Joder, o sea, todas las putas portadas de las películas de risa, las comedias, suelen ser tres tipos blancos en la mediana edad. Y eso es verdad que también es un poco putada, que empiezan a salir cosas como la de las empollonas estas, se me ha olvidado el nombre, superempollonas, o la de, bueno, iba a decir la de los chicos malos, pero esa también son tres niños en el fondo. Sí, es que es el mismo rollo, están producidos por la misma gente. Claro, entonces sí que hay un problema ahí de que sí que se tiene que luchar un poquito, pero... También el que todo me ofenda y me moleste, o sea, que es como... ¡Qué guay! Por fin hay comida vegana en el Lidl, pero viene en plástico. Joder, hostia. O sea, vamos a intentar ir avanzando paso a paso. Un saludo, Riz. Me estoy jugando las pelotas en este comentario. Tenemos una vikinga en el grupo. En el grupo en el que ya no voy a estar más. Pero ¿qué es eso? O sea, que al final llega un momento en el que si todo nos molesta... Es muy difícil avanzar en ningún sentido. Vale. Yo creo que igual el dilema está en qué medida se puede utilizar el término como resignificación de un colectivo, o sea, como resignificación de nombrar a alguien o de más, y hasta qué punto ese término implica una autoridad. Porque un poco también la crítica... No la crítica que ha utilizado, o sea, que lo que ha hecho la derecha, que es coger el término prácticamente para insultar o para decirlo de una forma despectiva, buah, este woke, ¿no? Que es una especie de, buah, qué aliado de palo, ¿no? Sino en qué medida una persona woke o un colectivo woke o toda la gente woke, sobre todo en internet, son autoridad o forman una autoridad para decir qué cosa va a estar cancelada y qué cosa no. Entonces, en esa medida sí que creo que los wokes no deberían ser una autoridad de nada. Me parece que debería ser algo mucho más light. O sea, a mí me parece que debería ser una forma de... Simplemente de expresar que hay una persona que ya nace con esa conciencia social. No, está fenomenal. No te rías, hombre. A mí todavía me queda la duda que tiene que ver esto con los platos chinos. Nada. Es una españolización, un woke, no sé cómo se dice en inglés, un woke. Woke. Bueno, oye, hablando de wokes, no sé si conoces el que está justo en la paralela aquí arriba, en Nicolás Sánchez. Arriba no, pero abajo sí. Pero arriba hay uno. Hay un woke que es comida para llevar, sobre todo, que es ultra grasiento, pero ultra sabroso. Recomendación de la semana. Sí. O del programa. Vale, ya abriremos para tu momento resaca. Abrir una sección en algún momento sobre recomendaciones de Usera. Vale. Vamos a dar por concluida esta sección. Quiero hacer un último... No sé yo, si tienes tiempo. Un último, pero si no tenemos nada en el programa. ¿Qué hombre, me vas a decir? No, todavía queda un porrón de aventuras. Lo último, gran representante para mí de lo que es el fenómeno woke, el reboot de Embrujadas. Lo tenía que decir. En el reboot de Embrujadas todos los demonios son hombres blancos heterosexuales. ¿A quién le de importa? Gracias por esta. Para todos los abueletes que quieran saber lo que es el fenómeno woke, el reboot de Embrujadas. De nada. Para todos los abueletes que quieran saber el fenómeno woke, al bareto que ha dicho Luis. Oye, mami, ¿qué es lo que tú quieres? Si yo llegaba aquí para verte. Yo no soy racista, pero en realidad recibe más ayudas que todos los demás. Yo no soy racista, pero la verdad, todos los que vienen, vienen a robar. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero, no soy racista, pero, porón, porón. Pero eso de exhumar, que dejen a los muertos descansar en paz. Yo no soy tan facha como tú te crees. Salgo a aplaudir siempre a menos 10. No soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pompero. No soy machista, pero. No soy racista, pero, porón, porón, pompero. Ay, mamacita. ¿Qué tú quieres de mí? ¿Qué tú quieres de ti? ¿Qué tú quieres de mí? Yo no soy machista, yo soy liberal. No me gustan los extremos, creo en la igualdad. Yo no soy machista, pero la verdad, tú con esa falda quieres provocar. Machista, racista, machista. No soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pom, pero. No soy machista, pero no soy racista, pero, porón, porón, pom, porón, porón, pom, pero. Ay, mami. Estás escuchando Radio La Chipén. You lose. Tal vez deberíamos replantearnos hacer nuevas cortinillas, porque la verdad es que se están quedando ya. Se está quedando un poquillo sobadas. Y es verdad que el sonido no es de la máxima calidad. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yo las no, tengo mucho la cariño. La máxima ni la mínima. Hombre, un mínimo potable para ponerlo. Ay, es el mínimo que tenías en los 90 para poder subir por Napster. Pues es que nosotros somos ay, muy vintage. Ay, cómo hemos cambiado. Somos ¿cómo muy hemos cambiado? Antes Guilla ha mencionado el Winamp. Que no. Queda la Winamp. Están haciendo una versión nueva. Sigue funcionando el Winamp. Y no había fiesta en la que no hubiese un Winamp con sus visualizaciones de fondo. Hombre, claro, pero es que eso es. Y es que hemos cambiado. Y mi pregunta es: ¿y cómo ha cambiado el barrio? Porque, claro, a lo largo de los años y de las décadas, el barrio de Usera, el distrito de Usera, mejor dicho, pues ha ido cambiando. Ahora mismo tenemos ya el Madrid Río, el matadero desde hace 10, 12 años. Pero hace más un par de décadas había como una especie de frontera de asfalto que era la M30 y que impedía de alguna forma la libre circulación o el acceso. Como lo recordáis vosotros, porque yo es verdad que soy de barrio noble, pero aquí vosotros estáis en Cristo. Hombre, desde que sois enanitos. Justo la calle ahora que es donde los chavales compran los litros para beber en Madrid Río. Eso era, esa calle, si transitabas cuando todavía existía la M30, lo más seguro es que volvieses a casa sin cartera y sin deportivas. Que es una cosa que ya no se hace, pero antes te robaban las deportivas y era una cosa como muy de joder. Las Nikes. Lo que fuese. O sea, te las robaban. O las Kelme. Y todavía había gente que tenía un poquito de decencia y te las cambiaba por las suyas y podías volver a casa calzado. Pero había gente que no y te hacía volverte descalzo. Bueno, es una forma de penitencia. Esta, sí, claro. Me encontré con los kinkis del barrio y me han robado las bambas. También, se decían bambas. Sí, bambas. Y también el Pradolongo, cuando era todo escombrera. Ahí sí podíamos decirlo de todo. Antes esto. Antes todo esto era campo. Había un personaje en el Cristo que competía en motocross y estaba quedado por tres dando saltos por el Barragán, claro. Y luego también teníamos, pues eso. Motos Barragán, que ahora tiene un concesionario en Madrid Río. Chimpón. De motos. O bueno, sea, bueno. ¿Cómo se ha triunfado? Porque yo creo que el hermano o el hijo iba conmigo a clase en el Fátima. Yo iba a los campamentos con una sobrina de Barragán. O sea, que Barragán era un personaje en el barrio porque cuando todos los niños éramos pequeños y había un talud en el Pradolongo y todo montículos, que está el Barragán con la moto, y íbamos todos los niños de arriba, ¡hala! Y el otro dando saltos por ahí. O sea, muy flipado, muy ochentero. Luego también, Pistas de cross. O sea, recuerdo. Asábamos patatas en el parque, eso era muy. Ibas con tu papel de plata, en este caso no para drogarte, y nos hacíamos nuestras fogatas en el parque, nos tomábamos nuestras patatas, nuestros litros, y éramos felices. Eso sigue pasando. Sí, pero antes molaba más. Por la noche. Pero no, creo que hagan patata. Pero no, fuman porros. Pero, por ejemplo, pistas de cross, había también donde está ahora el centro de salud por la calle Avena, por donde está el pabellón Jesús Royán, allá había otra pista de cross, o sea, y había otra al lado del 12 de octubre, lo que ahora es un edificio del Ministerio de Interior, que yo ahí he hecho cross con una lo que definía Ausera en los 80 era el cross. Eran los descampados en los que podías sentirte libre de hacer lo que quisieras. O sea, esconder cadáveres, drogarte, cazar lagartijas, hacer cross, ver a los niños jugar con jeringuillas. Exacto. O sea, lo que quisieras. Eso sí que era libertad y no la de Ayuso. ¿Qué os decía a vuestras madres cuando ibais al parque? ¿Qué os decía a vuestras madres? Pues era como, no sé, bueno, es que aquí con tanto millennial, la serie de Canción Triste de Hill Street, el jefe de policía siempre les decía, tengan cuidado ahí fuera. Pues nuestra madre venía a ser de, cuidado con las jeringuillas. Y no te olvides el arco y las flechas. Y no pegues patadas a mochilas, que pueden ser bombas de ETA. Bombas de ETA. Y no cojas caramelos a un señor en la puerta del colegio que tienen droga. Ojalá. Ahora, ¿dónde está ese señor? ¿Dónde está? Los caramelos no llevan pelo. Los caramelos no llevan pelo. Apréndete esto. No llevan pelo. No quiero ni preguntar eso, la verdad. Ah, bueno, las tiendas de chuches, por favor, eran maravillosas antes. Ramón odiaba a los niños. O sea, esto es una cosa que yo siempre he contado. En nuestra calle estaba el Ramón, que era el que vendía las chucherías a los niños, nuestra y calle, odiaba a los niños. Cristo de la Victoria. No digas dónde vivimos, por favor. Bueno, pero es a para. Si van a venir mucha gente a criticar. De todas maneras, o sea, se nota que eres de fuera, porque nadie dice Cristo de la Victoria. El Cristo. Bueno, ¿qué? ¿Qué de qué? Ramón. Que te rajo. Estás hablando del barrio, ¿no? Sí. ¿Qué hacía? Tengo aquí un pollo atravesado y gracias, David, como Rivera. Ramón odiaba, sí, justo, que Ramón odiaba a los niños. O sea, era un cabrón. Sé que estoy viviendo por ahí porque le veo de vez en cuando, pero odiaba a los niños. Es más, me sé hasta el apodo, pero no lo voy a decir, eso sí. Bueno, me lo sé. Pues lo voy a decir luego fuera de antena, no. Si estamos hablando del mismo Ramón, no voy a decirlo. Así feo. Sí, pero. Bueno, lo que te voy, que yo he comprado gominolas a peseta. Me siento como el personaje de Blade Runner, el de yo he visto arder naves más allá de Orión, pues lo mismo. Hombre, yo he esquivado jeringuillas en el Pradolongo. Yo he comprado gominolas de peseta. Claro, vendía en Tomás y Juli, que era como los chinos de antes, pero eran Tomás y Juli. Que eran ¡ultramarinos! El término, ¡ultramarinos! Que sigue existiendo la tienda, la regenta en chinos como de hace 20 años por lo menos, y sigue llamándose Tomás y Juli, que es una cosa maravillosa. Y ahí vendían, yo me acuerdo de esos caramelos Drácula de peseta y... Que eran de Cuba Libre. La pena que no se ve, en vez de Tomás y Juli se hubiese llamado Roberto y... no sé. Para que digan Lobelto. Por eso. Ya estamos jodidos. Por joder. Que sois un normal, este es el programa, tío. Nosotros recordamos un tiempo en el que no había inmigrantes en Usera, aunque parezca mentira, para vosotras dos sobre todo, que creo que esto lo habéis conocido así. Yo recuerdo, o sea, el primer inmigrante con el que tuve trato, yo ya estaba en segundo de BUP, o sea que debía tener como 15 años. Espera, no me hagas calcular, 96. El de letra, Luis. Año 96, que teníamos un chino que se llamaba Yang Yu. Y la primera, o sea, entonces las migraciones chinas que llegaron a Usera fueron de entrada ya bastante mayoritarias. Pues ocurrieron, te voy a decir, cuando yo me fui del barrio, porque estuve un año y pico viviendo fuera del barrio. Que menuda aventura, ¿eh? Sí, fue algo increíble. Wow. Además, viví en el centro de Madrid, o sea, viví en la ciudad. Te fuiste a tomar por culo. Era algo increíble, o sea, estaba lleno de gente, de coches, semáforos. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, ya había más dentro de la migración que había en Usera. Yo cuando me fui, no había prácticamente inmigración, y cuando volví al barrio, de repente Dolores Barranco estaba todo escrito en chino. Vale. O sea, fue una cosa súper rápida, o por lo menos a mí, como no lo viví, me pareció un cambio súper radical. ¿Y la migración latina? Que hay mucho en el barrio también. De esa también. No hablo. No, es que esa no me fijé. No. Vale, vale. O sea, la China llama mucho más la atención. Porque tiene mucho más comercio, tiene como mucho más movimiento. Y la latina yo creo que de alguna manera se ha integrado bastante mejor. O sea, no, yo creo que la inmigración china ha montado como mucho más su... Vale. No voy a decir gueto, pero voy a decir gueto, porque es que no se me ocurre otra palabra. Pero sí, ha montado su espacio con sus también tiendas, llama la atención. Y entonces están todos como más agrupados y la latina yo creo que fue como más por tramos. Claro. También llama más la atención, imagino que por el tema del idioma, ¿no? Que los cárteles chinos llaman mucho la atención porque los ves en chino, joder. Bueno, yo según a qué hora claro. Los latinos ya no les entiendo, ¿eh? A partir de las 2 de la mañana yo no les entiendo nada. Bueno, tampoco suelo entender mucha gente a partir de las 2 de la mañana, pero ya me cuesta bastante más. ¿Esto se puede decir? ¿Tú... ¿Esto woke? ¿Un woke me diría algo? Hombre, pues probablemente sí. Te diría muchas cosas. Es que es muy trendy decir que vives ahora en Chinatown. Fíjate antes que lo veías en las pelis y cómo mola. Y yo todavía estoy como un gilipollas buscando el gremlin. Pero, ¿qué dices? ¿Usera? Tienes que explicar lo que es un gremlin porque tenemos una persona en la ciudad. Sí, no me fastidies que has oído hablar de Paddington y no has oído hablar de los gremlins. Sí. Ah, vale. Ha oído, pero no tiene. Oye, Alejandra, ¿y tú que eres usereña de pura cepa nacida en el 12 de octubre, en tus 20 y pocos años de vida, ¿has visto algún cambio interesante en el barrio? Bueno, el centro comercial. ¿El comercial? Y el Madrid Río. Eso era una fábrica de neveras. Eso era algo de una farmacia, me suena. Luego fue una farmacéutica, pero y al había principio un circo. Fue, no, y lo que a mí me jodió mucho... Bueno, había una carpa. Hacían un circo, pero hubo una pareja de rumanos ¿sí? que antes de construir el centro comercial estuvieron casi un par de años viviendo solos en una tienda de campaña en el centro de ese pedazo de solar que yo pasaba todas las mañanas, porque tengo la oficina al lado, y era como, joder, o sea, qué pedazo de jardín. Se han marcado bien. Los colegas, tenían huerta y todo. O sea, era una cosa... Y claro, me dio mucha pena cuando les echaron. Joder. Porque era como, joder, para unos que habían triunfado en Usera. Ya. Bueno, o sea, vivían en un descampado, pero tenían un super jardín. Eso está guay. Tampoco era suyo. Bueno, pero... y también las urbanizaciones de la calle Antonio López. Yo recuerdo ir a mi casa en agosto a 40 grados corriendo, saltando de tejado en tejado, en plan, por favor, y ahora es todo súper poblado. Pero claro. Ese tipo de urbanización... O sea, ibas corriendo porque te daba miedo volver por la noche. No, porque no había calor. Sombra. Era mi edificio clavado en el centro y alrededor una gasolinera y ya. O sea, tú vives en la típica zona esta que son patios cerrados en los que la gente casi ni sale a la calle, sí. ¿No? Que les da como miedo. Sí. Me da como mucha grima esa zona. Yo lo sé. Oye, iba a hacerle una pregunta a Pam. ¿Cómo te sientes al dejar de ser la más joven de la mesa? Está un poco picada hoy, yo creo, ¿eh? No voy a comentar nada sobre este sentimiento que me invade. ¿Es esto sentirse desplazada? ¿Quiere bolsa, señora? Bueno. ¿Algún cambio más digno de mención o puedo ya dar paso a mi public reportaje? Ya no quedan bares de punky ni de heavies en este puto barrio. ¿Había? No hay futbolines. Había bastante. Bares. Hay un futbolín. Estaba la nota, estaba el grito, estaba el que más da, estaba la cabaña. O sea, teníamos unos cuantos sitios. ¿La Olvido 15 no era de heavies? Pero el que me estás contando tú, criatura. De que nunca he ido. Es que a mí me ha pillado luego la pandemia cuando ya quería irme de bares. El Olvido 15. Como que cuando querías irte, ¿te ha pillado la pandemia que tenías antes 13 años y no podías ir al Olvido 15 a bailar salsa? No, pero no quería ir sola a esos sitios y no tenía amigos en el barrio. Su amigo era Paddington. Claro. Mi amigo era Paddington y a Guille no le metas ahí ni de coño. Explica muchas cosas esto, claro. Yo antes veía los coches de color marrón. Yo he sufrido la transición de los colores de la policía. ¿Tú te acuerdas de los taxis negros? También. Y de los autobuses cuando solamente eran... Perdona, eran rojos en los festivos. Se cambiaba el color. ¿De los autobuses se cambió el color? Los de la MT. Antes eran rojos. Los autobuses de la MT eran rojos. Sí, pero luego se fue cambiando. Eso lo has tenido que ver. Lo he visto yo. Yo no toma lo he visto. Ya. Pero es que yo vivía en Rivas. Rivas no hay autobuses. Yo vivía en zona... Pero hay buses. Pues no te creas tú. Rivas está muy mal comunicado. Llega los verdes. Hay tres buses. Las pavas. Yo siempre lo he llamado blasas. Yo a las verdes siempre le he llamado la pava. Yo, porque es que aquí estaban los que iban hacia Getafe y tal, eran los de la compañía Blas, y eran las blasas. Bueno, Creo que podemos pasar a la sección de... Ese debate de cómo se llamaban los autobuses verdes es trepidante, pero tal vez deberíamos seguir, ¿no? Barrio Noble, Barrio Noble. Voy a hacer, de hecho, ahora el promoción de Espacio Oculto. No, de ¡pum! De, bueno, es verdad, perdón. Porque ha dicho al lado de donde trabajo y no hemos dicho... Claro, es verdad. ¡Pum! Estudios. Pum Estudios, la mejor frutería digital de todo Usera. Voy a rapear. Gracias. Ya que hemos hecho la... ¿Puedo decir después de 5 o 6 programas que llevamos que es estudio, no estudios? Joder, eso lo decía yo por entonces por la PlayStation. Bueno, venga, pero... repetimos. Pum Estudio. Vale, ahí está, bien. Otro día hablaremos de Pum Estudio con detenimiento. Pero hoy me gustaría hacer una mención rápidamente a una actividad que hemos organizado desde Espacio Oculto. Hasta aquí el programa de hoy. Que esto a alguno de los 3 oyentes que tenemos a lo mejor le interesa, así que vamos a darlo. El próximo 22 de mayo, que cae en sábado, vamos a hacer una jornada de puertas abiertas de espacios de artistas, de estudios de artistas. Hay un total de 9 espacios que se van a poder visitar de 11 a 7 el próximo 22 de mayo. Va a estar toda la información en la página web de Espacio Oculto. ¿Qué espacios decir? ¿Son? Uy, es que no me sé todos. Son cosas de modernos. Hay algunos que son... Es una pregunta difícil, ¿eh? No sé cuáles son. ¡Está roto! ¡Estás en toda la boca! No van a la gente no le van a sonar. Tal vez sí, tal vez no. Hay un estudio de artistas individuales, como puede ser Clara Carvajal, que lo tiene en la parte de Zofío. Uh-huh. También Simon Edmondson, Simon Edmondson, que son sitios súper bonitos, son unas naves industriales de la década de los 60-70 y está fenomenal. Luego también está aquí arriba el Atelier, también hay una nave que le llaman el Taller Chinatown. ¿Y la mayoría son artistas plásticos? Y artistas visuales, pintores, escultores, hay ilustradores en muchos de ellos. Y también el Institute for Postnatural Studies, que está en la calle Pilarica, una nave dilo otra vez. Institute for Postnatural Studies, tal cual. Postnatural, sí, suena muy guay y los tíos son muy guays y su nave mola muchísimo. Y vamos a hacer también una pequeña guía turística. Una pregunta, perdón. A ver. ¿Cómo funciona la ruta? Tú quedamos en un punto y nos vas llevando. Hay dos opciones. Se puede apuntar uno a un grupo guiado que va a llevar por los 9 sitios, o también cada uno puede hacer el itinerario que cada uno desee de 11 a 7. Habrá unos flyers que estamos haciendo con un mapita y cada uno puede ir el tiempo que quiera. O sea que un walk diría, a mí no me guía nadie. Pues no sé, lo diría... Por eso te digo, la duda que tengo. Yo solo te iba a decir que va a ser el día que más trabajes de tu vida, de 11 a 7. Cosas de moderno. Yo no sé, bueno, pararás un par de horas para comer y una siesta. Tal cual. Cosas de moderno. ¿Habrá birra? Lo que hay en los supermercados, supongo, sí. Hombre, lo suyo es que pongáis algo de beber a los chavales que vayamos. Tened un detalle. Vosotros no estáis invitados, por cierto. No, lo siento. Yo me presento solo. Vale, y después de esta disertación de actividad de Espacio Oculto, nos tenemos que poner serios, muy, muy serios. No puedo oír la palabra. Inténtalo. Por eso es triste lo que ha pasado, porque nuestra querida compañera... Espera. Vale, que tenías algo preparado. Perdón, me callo, te voy a dejar, porque es serio, por favor. David, compórtate un poquito, que esto lo que vamos a decir es serio. Adelante. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años, en el bosque de Manberto López, un ser mitológico vagaba por las calles de Usera, repartiendo saludos y alegría. Un día, ya no. ¡Boom! ¿Quién es? No sé. ¿Alguna idea de a quién se refiere, Pam? ¡Quiero volar! Hace muchas lunas, hace muchos soles. De hecho, lo has escrito ahora, mientras montábamos los cables y todo eso. Fíjate. Increíble. ¿No será aquella que perrea por Usera? Había un personaje que perreaba por Usera. ¿Cómo se llamaba esta Usera? Muchacha? No me acuerdo bien. Era nuestra un Bray ser particular. De... Sí. Aquellos Vega. Aquello es Vega, un ser de pelo rojizo y mirada penetrante. Bueno, no hablemos. Bueno. Esto es Pumuki. Estamos haciendo alusión a nuestra querida compañera Mercedes Rodrigo, que nos ha acompañado en muchas de nuestras aventuras y que, por desgracia, ha caído en las redes del amor y ya no le vemos el pelo. No vemos ni uno de sus pelos pelirrojos. Rojizos, ahora lo único que hace es liberar endorfinas. ¿Verdad? Sí. Donde quieras que estés, Mercedes, te echamos de menos. Lo más grande, Mercedes. ¡Mazo! Y usa protección. Solar, que viene el verano. Habrá que salvarla. Las golondrinas buscando el sol se van, y las campanas sus nidos guardarán. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Tierra mojada y flores sin color, esta es la historia de un mundo sin amor. Todo en la vida a su tiempo llegará, todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na, anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na. Anina nina na, anina nina na, anina nina na, nana nina na na na. Si quieres agua, no bebas en el mar. Si quieres fruto, primero hay que sembrar. Todo en la vida a su tiempo llegará. Todo en la vida. Y aunque nos cueste mucho decirlo, estamos despidiendo este 22º programa de radio La Chipén. Probablemente no haya sido nuestro mejor programa porque nunca hacemos un buen programa, pero lo hemos intentado, que es lo importante. Nos hemos tirado a la piscina, que yo creo que es la forma en que nosotros nos divertimos y cómo aprendemos. Voy a hacer una última ronda de despedida, porque a lo largo de esta hora que acaba de pasar, estamos en compañía de, por ejemplo, Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, por placer. Favor, Alejandra, deja de snifar el Edin, te lo pido. ¿Qué te ha parecido esta experiencia? Increíble, me ha gustado mucho estar aquí con vosotros y espero que os haya gustado escucharnos. Sí, hombre, seguro que sí. Pam, ¿qué tal? Bien, estoy bien. Nos hemos ahogado en la piscina, pero no pasa nos nada. Hemos ahogado. Y bueno, nada, que a tope el amor. A tope el amor, Mer, te echamos de menos. Y hay que hacer un programa sobre Paddington. Un programa especial sobre Paddington. Ya lo investigaremos. Eso es. David, ¿cómo andas? Pues sí, yo estoy también pensando en hacer un programa como pues, sobre Paddington, la peor puta película de la historia. También quiero hacer una porra, a ver si Alejandra nos va a hacer un Sabina. Sí, Sabina, en este caso de hola y adiós, por si no vuelve. Nada, luego saber si recuperaremos a Mer o si directamente tendremos que llevarle un racimo de plátanos a su casa para que recupere un poco de potasio y poco más. Así que nada, que si es que no se me puede dejar hablar. Así que nada. Luis, despídete, guapo. Yo que... Me ha gustado que se ha referido como a los oyentes, Alejandra. ¡Qué alma cálida, qué maja! Por favor, esto no lo escucha ni Dios. Que yo estoy de acuerdo en lo de Paddington. O sea, yo todas las mañanas hago un Paddington... En el váter, hijo de puta. Le falta el gorrito, que lo sepas. Y nada, que es verdad, hemos cambiado mucho. Pero estamos recuperando tradiciones como snifar Edins mientras grabamos programas de radio. Hacía años que no snifaba un Edins. Sí. El próximo día traemos pegamento. Cloretilo. ¡Hostia! ¡Cochísimo! Vale, vale, antes de que esto desvaríe, porque ya sé por dónde va. Cuando empezamos así, vamos muy mal. ¡Viva limpiador de vinilos! Pope. Pero aprovechar para agradecer al oyente, al incauto oyente, el tiempo que nos ha prestado e invitarle a que nos continúe escuchando en, bueno, pues a través de nuestro blog, de Spotify o de iVoox también. Y también nos puede encontrar en las redes sociales. Hasta aquí el 22º programa de Radio La Chipén.